Este mensaje de hoy, la respuesta que usted asuma frente a este mensaje determinará mucho lo que va a ser su eternidad. El hecho que lo crea o no lo crea, me parece que es una palabra de alerta de Dios para la iglesia, para estos últimos tiempos. Mensajes que de verdad no creo que he predicado de esto en mi vida. Y el Señor me está guiando a esta temática. No es un tema fácil, es un tema que no va a arrancar un aplauso, sino que más bien me van a dar piedra algunos de ustedes, y de pronto la mitad de la iglesia no va a volver. Ay, pastor. Bueno, hay mensajes, hermanos, que uno no quisiera escuchar. A Jesús en unas ocasiones lo escucharon y mejor le di, ¿sabe qué les provocó? Dale piedra. Piedra, es mejor quebrémoslo, porque mira lo que nos está diciendo. Hay mensajes así que uno dice, Señor, pero son mensajes de alerta que necesitamos todo. Es doctrina pesada, no es una doctrina fácil de digerir. Por eso ojalá usted pueda escuchar después el mensaje, mirar los textos y trabajarlo en la casa otra vez y verificar si alguno de ustedes quiere una pregunta hacerme de este mensaje. Pregunten cuál es mi internet en la oficina y yo le doy mi internet y usted me puede escribir. Dice, pastor, desaparezcase de mi vida o explíqueme algo. Quiero saber eso que usted habló. Hace 8 días hablamos de una de las marcas distintivas de Satanás, es que él cambió. Bueno, hablamos varias cosas, recuerdan, cómo lo describe la Biblia como un ser muy sabio, con una capacidad tremenda, con una inteligencia, y bueno, y todo lo que hablamos hace 8 días. Pero otra de las marcas distintivas de él, la vamos a hablar hoy, y le he titulado este mensaje, La serpiente me engañó. Él es engañador. En 15 días, si el Señor me confirma lo que he escrito, voy a hablar la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. ¿Cuáles son las diferencias? Porque una de las cosas que Satanás busca es imitar, engañar, plagiar. Ese es su algo que no logró en el cielo, lo quiere lograr aquí en la tierra. Y voy a pedir que el Señor nos cubra con su sangre, ¿verdad, hermanos? Nos proteja y nos dé sabiduría y revelación en esta hora. Que el Espíritu Santo nos hable a todos. En Génesis capítulo 3, versículo 13, está el relato de la gran tragedia para la humanidad. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Qué pregunta, ¿no? Yo creo que en cuántas veces el Señor nos habrá hecho esa pregunta a nosotros. ¿Qué hiciste? ¿Qué se metió en eso? ¿Qué hizo? No sabe las implicaciones y las consecuencias que esto trae. ¿Qué has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente que me engañó y qué, y comí. La serpiente me engañó. ¿Qué es el engaño? ¿Qué es el engaño? Cuando usted dice me engañó, ¿qué está diciendo? ¿Qué es el engaño? ¿A qué le viene la mente a usted? ¿Ah? ¿Qué es? ¿Qué será? A ver, ¿cómo qué es el engaño? Me metió gato por liebre, por ejemplo. Era un gatico. Y no, me engañó, de verdad. Es la capacidad de alguien que tiene de imitar, de plagiar algo. Por ejemplo, los chinos que están trayendo ahora a Colombia unos sombreros que la diferencia es muy dura. Entonces uno no sabe si el sombrero suyo es chino o es costeño. Ya uno no sabe, tiene que mirarlo con lupa. ¿Cuántos de ustedes los han tumbado con billetes? No me di cuenta, me tumbaron, me engañó. El engaño es así, y Satanás es engañador. Mete paquetes chilenos, con el respeto a los hermanos chilenos, ni sé de dónde sale ese dicho, pero dice, me metí un paquete chileno. ¿Saben una cosa? Ha crecido, me ha dicho Julián, que la comunidad de mexicanos que se conecta un domingo es ya más grande que la que se conecta en todo Colombia, que son cantidades. Y la comunidad de chilenos también es muy grande, que está creciendo. Satanás es engañador y la expresión "la serpiente me engañó y comí" es la misma expresión que se sigue escuchando hoy todos los días. Escucha uno en consejerías y en todos los momentos: ¿cómo adulteré? Yo no quería hacerlo, no quería hacerlo. Como la esposa que me decía, mi esposo llorando me confesó, no quería hacerlo, me dejé enredar. ¿Cómo me acosté con esa persona? Decía un hombre casado, le confesaba a una enfermera muriéndose en el hospital. Nunca se la había jugado a mi señora, pero vi una chica muy linda, jovencita, y la subí al carro. Como dice la Biblia, se dejó prender por los ojos. Y ahí estaba muriendo de sida, tenía sida. Murió de sida en el hospital. ¿Cómo me dejé engañar del jovencito que le decía a la chica: tranquilo, yo le compro tetero, yo le compro pañales, le doy tetero al chino, yo le pago arriendo? Y después se perdió. ¿Cómo se dejó engañar? ¿Cómo se dejó engañar la mamá que lloraba? La hija que dijo, el novio le dijo: es un viajecito de droga, no es nada, es para sentirnos chévere. Y hoy es desechable la hija. ¿Cómo comencé con el alcohol tan temprano? Porque quería ser incluido y quería ser metido dentro del grupo de amigos. Y ahora, ¿cómo salgo? Fue el lamento de Sansón, que dijo: yo jugaré con esto, yo me salgo. El engaño del diablo, tú te sales, eso no es nada, eso no trae consecuencias. Tranquilo, chateé con ese tipo en el internet, fresco. Y me decía el tipo acá, y se me fue mi señora con ese tipo que estaba chateando en el internet. Tranquilo, no es nada, fresco. De esta te sales. Y no sabe con qué está jugando. No sabe que esa amistad, esa relación, esas conversaciones te pueden llevar al desastre, a perder tu vida, tu hogar, pero no solamente eso, tu salvación. Porque el diablo le mintió, le dijo que tranquilo, que eso no tenía consecuencias. Satanás se viste como ángel de luz y sigue presentándose muy galán, con muy buenos carros, con muy buenas mujeres y hombres pintosos, de todo, con viaje, con dinero. Y nunca le dice a la gente la verdad: esto te lleva a que tú me entregues el alma. Y sigue diciendo la gente: ¿cómo me dejé engañar? En el cementerio sí que hay gente lamentándose, hipotéticamente hablando. ¿Cómo lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué me dejé engañar? ¿Por qué jugué con eso? ¿Por qué no corté cuando tenía que cortar? ¿Por qué me dejé engañar? Y en el infierno sí que hay gente con culpa. ¿Por qué lo hice? La tragedia de la humanidad tiene todo un artífice de tinieblas que trabaja para engañarte, para decirte que eso no es nada, que no hay consecuencias, que puedes hacerlo, que tranquilo. Y no sabes en la que se mete. Como dice el Señor, tomará el hombre brasas en sus manos y no se quemará. Un amigo me decía: no caiga y no se deje seducir por lo que ve. Haga la pregunta: ¿a dónde me conduce lo que veo? ¿Cuáles serán las implicaciones, las consecuencias de malas decisiones? Y Satanás trabaja así. Ahora, ¿cuál es uno de nuestros problemas grandes? La Biblia nos compara a nosotros, los cristianos, con ovejas. Y los que conocen las ovejas, el animal es el animalito que es considerado el animal más bruto. La ovejita no tiene cabeza. Entonces, por eso constantemente está hablando que es la perniquebrada, que la que se fue al abismo, que la que se perdió, porque la oveja no percibe el mal. La oveja no percibe el mal. La oveja ve un lobo y se le acerca. ¿Y qué le dice al lobo? Hermanito. Y el lobo dice, sí, hermanita. No percibe. Se la come. Entonces, por eso es que la oveja no puede sobrevivir sola. La oveja, ¿qué necesita para sobrevivir? Sin pastor no puede. No puede. Necesita dirección. Nosotros somos como los niños. El niño se deja engañar fácilmente. Pero ¿sabe qué pasa con los niños de hoy, esta generación? ¿Ellos qué nos dicen a nosotros los adultos? Ah, viejo anticuado, usted no sabe. Papá, pasa ese celular. Y uno, pues sí, mi. Pues yo. Pasa el computador y yo te explico cómo es la cosa. Entonces es una generación que dice que se la saben todas. Y bíblicamente el Señor nos compara a nosotros con niños espirituales. El niño espiritual que cree que se la sabe toda, pero el niño tiene una realidad. Que el niño espiritual es ¿qué? ¿Qué dice Hebreos? El niño espiritual no tiene capacidad de discernir entre el bien y el mal. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Las personas que no estudian la palabra, que no toman cursos de discipulado, que se la saben todas, son niños. No, yo me la sé, yo sé toda esa Biblia, la conozco, yo sé todo. ¿Para qué un curso de discipulado? ¿Para qué meterme a estudiar la Biblia? Yo sé. Dice, pero el alimento sólido es ¿para quiénes? ¿Para quiénes? Los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. El problema del niño es eso, ¿no? Yo me las sé todas. Y hay un problema tremendo que el Señor le anunció al pueblo. Y mire lo que le sucedió, y el Señor le dijo esto al pueblo en Oseas. El Señor le dijo esto: mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? ¿Le faltó qué? Conocimiento. No tuvo discernimiento para caer en el mal. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y lo está hablando a líderes. A líderes, que miren lo que hicieron. Y porque ¿qué hicieron ellos? Olvidaste la ley de tu Dios. Yo también me olvidaré, y la consecuencia, tus hijos. El peligro de una persona que no conoce la Escritura, que es un niño espiritual, que solamente toma leche, estas personas son muy fáciles de engañar. Les engañan fácilmente. Y les engaña las tinieblas, y les engaña los falsos maestros, que voy a hablar más adelante. Pablo estaba preocupado. Pablo estaba preocupado, y mire lo que dijo en Filipenses 1. Le dijo a esta comunidad que esta era su oración, y esto pido de oración: que vuestro amor abunde aún más y más. No en besitos y abracitos, no, eso sí es importante. ¿Pero en qué? En ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. La persona que tiene sabiduría y revelación espiritual, conocimiento profundo bíblico, tiene la capacidad de discernir, de escoger, de filtrar, de coger un billete y hacer así: es falso, no me meta gato por liebre. Yo entiendo cómo Satanás está trabajando acá. Tengo discernimiento, que eso lo da la Escritura. Entonces, hermanos, Satanás nos engaña y engaña de tantas formas a las personas. ¿En qué áreas, fuera de todo lo que hemos mencionado, Satanás trabaja para engañarnos? Y aquí voy a entrar en un tema que es un tema sólido. Necesitamos que estar alerta porque creo que es una palabra profética de Dios para toda la iglesia, para los que nos escuchan, para lo que está pasando en estos días. En una de las formas que Satanás está trabajando hoy en día fuertemente es en el mundo de los milagros. La Biblia nos alerta y el Señor constantemente nos alertó. El Señor alertó a que no fuéramos engañados. Y mire lo que dice Mateo, 2 Corintios 11, 3 y Mateo, y me prepara Mateo 24, 4, 5 y 6. Pablo exhortó a una comunidad y los alertó, porque era una comunidad que se movía mucho con dones espirituales y tenían revelación y profecía y tantas cosas, pero les faltaba conocimiento, ciencia y revelación. Eran niños espirituales, como Pablo les dijo. Y Pablo le dice a ellos: pero me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Pablo estaba preocupado que no se fueran a dejar engañar como la serpiente había engañado a Eva. Y el Señor nos alertó sobre los engaños que vamos a hablar de aquí en adelante. Los engaños nos alertó en Mateo 24, en Mateo 24, 4, 5 y 11. El Señor alertó: por tanto os digo, entonces comenzó, a ver si me encuentra Mateo 24, versículos 4, 5 y 11. ¿Está ahí conmigo? Constantemente usted escucha en las profecías del Señor. Este no sería el texto, es Mateo 24. Constantemente el Señor alertó en las profecías acerca del final de los tiempos. Y el final de los tiempos, Él dijo, se van a caracterizar porque van a venir muchos, muchos engañadores. Eso fue lo que el Señor alertó. Dijo, van a venir muchos. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que qué, que nadie que os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Una de las características de todos estos falsos profetas que se están levantando, y apóstoles y tanta cosa que hay hoy en día, uno es que ellos tienen una capacidad tremenda de hacer milagros. Y usted los ve en esos grandes auditorios y ve tantas cosas, los milagros. Ahora, el Señor dice, vendrán y van a hacer milagros sobrenaturales. Marcos 13, versículo 22. A ver si lo encuentra ahí. Marcos 13, versículo 22 dice, mire, ellos van a tener una capacidad de engañar, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán ¿qué? Señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a quienes. Dígale al de enseguida, usted es escogido. Usted se puede, lo pueden engañar. Lo pueden engañar. No se crea que eso no es para usted. Eso es para mí como pastor. Nos pueden engañar. ¿Qué hace usted si un individuo de estos viene y le levanta un muerto? Y el que le resucitó fue la suegra. ¿Qué ven? Manu, no puedo creerlo. No puedo creerlo. Un milagro sobrenatural. Y lo van a hacer. Y los hacen. Y los hacen. Le hizo el milagro. Entonces, ¿usted cómo va a discernir que si eso es? ¿Qué hace usted entonces? ¿Cómo discierne? Después de que un individuo de esos te hace un milagro sobrenatural, ¿sabe qué pasa a usted? ¿Cuál es su próximo paso? Dígame, ¿cuál es su próximo paso? Le entrego lo que sea. Le entrego mi alma, mi vida, mi dinero, lo que sea. Y se postran ante estos individuos. Ahora, ¿cómo hace uno para discernir? ¿Es un milagro de Dios o no es de Dios? ¿Cómo hace uno? Quiero decirles una cosa: Satanás tiene poder de hacer milagros. Miren ustedes lo que, porque tiene mucho poder. Porque miren lo que pasó en Éxodo 7. El Señor le dice a Moisés: Moisés, Vaya donde Faraón y dígale que me deje ir el pueblo. Le dice, sí, claro, ¿y yo qué le voy a decir? ¿Que de parte de quién vengo? Dígale que de parte de yo soy, vaya. No, el tipo no me va a creer. Entonces el Señor, ¿qué le dijo? Pues arroje la vara. A ver qué va a pasar. ¿Y qué pasó? Arrojó la vara y ¿qué pasó? Se hizo una serpiente. Hermano, ya varias veces los celulares, por favor, voy a dar unos minuticos para que los apaguen, ¿sí? Búsquenlo, voy a parar unos minuticos porque perturba mucho. Tome 5 minutos ya de mi mensaje y busque el celular donde lo tiene. Tranquilo, no me siento ofendido. ¿Ya? ¿Lo encontró? ¿Lo encontró? ¿Qué dijeron entonces qué dijo Faraón? ¡Ah! ¡Eso! ¡Vengan los brujos y los magos que tengo acá, hermano! ¡Hágale pues! ¿Y qué hicieron? Y también hicieron un milagro. También hicieron un milagro. Yo puedo hacer también eso. Los brujos tienen capacidad, las fuerzas de las tinieblas, los falsos maestros, los falsos apóstoles, tienen capacidad de hacer milagros. Estaba escuchando un programa de la CNN en esos días de cómo todos este grupo de los narcotraficantes, todo ese grupo de los narcotraficantes tienen sus brujos de cabecera que los ayudan, que los guardan, entre comillas, y los protegen. Entonces, hermanos, va a haber cosas tan sobrenaturales que el Señor dice, aún mismo los van a engañar. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en que los milagros que produce un falso maestro, alguien de las tinieblas, no son milagros para salvación y vida eterna. Son milagros para darte un paliativo para que usted le venda el alma a él. La Biblia dice, si alguno es vencido por alguien, se hace esclavo del que lo venció. Satanás sí le hace un favor a usted, pero le dice, fírmeme acá, su alma me la entrega y yo no le doy paz. Después su postrer estado va a ser peor, porque Satanás no puede bendecir. Entonces, en primer lugar, eso no trae paz, no son para bendición. Pero en segundo lugar, los milagros que son del Señor, que son del Espíritu Santo, que el Señor los produjo, traen como resultado que el pueblo se postre y se arrepienta. No como resultado cámaras, luces y espectáculo. Eso no es, porque la gloria no es para el ser humano, sino para él. Cuando el Señor hizo un milagro de llenarle la barca de pescados a los discípulos, ¿cómo reaccionó Pedro con semejante milagro? ¿Qué dijo? Se postró y dijo, apártate de mí, que soy pecador. Los milagros que el Señor produce en la vida de uno y los milagros que son de Dios traen como resultado lloro y arrepentimiento. Y si no hay lloro y hay arrepentimiento, lo que va a haber es juicio. Miren lo que el Señor dijo en Mateo 11, versículo del 20 en adelante. El Señor dijo, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No se arrepintieron. Cuando eso es un show y un espectáculo, ¿sabe qué dicen? Venga, y solo resucitó 3. ¡Ah! No me impresiona. No se arrepintieron. Y el Señor les dijo, ay de ustedes, el juicio va a ser más tolerable para Sodoma y Gomorra que para ustedes. ¿A cuántos de ustedes Dios les ha hecho milagros? A 3. ¿A cuántos les ha hecho milagros? ¿Cómo ha respondido frente a los milagros? Más santidad, más arrepentimiento. Señor, me bendijo la barca, me bendijo económicamente para el reino de Dios. Dejo la barca y me quedo con el que me hizo el milagro. El que no se arrepiente quiere más, lléneme más barcas, lléneme más barcas. El que de verdad fue tocado por el Señor, por como resultado de ese milagro: Señor, aquí está mi vida, me sanaste, aquí está mi cuerpo, ¿cómo te puedo servir mejor? Consagro mi vida en santidad para ti. Me hiciste un milagro en mi economía, Señor, ¿cómo puedo responder a este milagro de bendición? ¿Cómo puedo responder a este milagro de haber restaurado mi hogar, Señor? Lo consagro para ti. Consagro mi vida en santidad y en obediencia para ti. Eso es un milagro que vino de Dios. Eso es una respuesta a una forma sobrenatural de Dios que tocó tu vida. En muchos de estos estadios y muchas cosas menos se ve lloro y arrepentimiento. Como alguien decía, muy fácil caer para atrás, pero nadie quiere caer para adelante postrado pidiendo perdón a Dios por sus pecados. Cámaras, luces y aplausos, y la gloria que es solo para Él es desplazada. Una señal de esa, por eso el Señor dijo: no es por las señales espectaculares que hagan, por los frutos les conoceréis. Su vida, que solamente buscan la gloria del Señor y nada más. No nos quedamos con el milagro, nos quedamos postrados en adoración ante el que nos hizo el milagro. Y lo seguimos a Él, no por el milagro, sino que lo seguimos a Él porque ya nos dio el mayor regalo y el mayor milagro: la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué más busco yo, verdad, hermanos? ¿Qué más quiero yo? Tengo todo en Él, en Cristo Jesús. Pero estos segundos, esta segunda generación, esta época que vivimos, difícil de engañadores, está también con los falsos profetas. Los falsos profetas, la Biblia habla de que se visten como ángel de luz, y es muy difícil discernir. La verdad, verdad, hermanos, viene aquí un ángel. Supongamos que hipotéticamente nos aparece aquí un ángel. Dígame, ¿cuántos de ustedes no se postrarían? ¿Quién no se postraría acá? ¿Quién no se postraría? Yo creo que nos postraríamos todos, ¿sí o no? Yo me postraría. ¡Un ángel! ¡No! ¡Qué barbaridad! Y cuando Juan, el ángel, le mostró todo en Apocalipsis y le reveló el final de los tiempos, Juan se postró ante el ángel y él dijo: ante mí no se postre. Adora solo al Señor. Yo soy consiervo tuyo también. Ni ellos nunca robaron la gloria al Señor. Pero estos hoy en día, esta gama de ungidos y profetas y apóstoles que tienen la unción y hay que tocarlos, y ya la gente lo único que ha faltado es arrodillarse ante ellos. Estos son unos falsos profetas que muchos de ellos, como dijo Pablo, alertó nuevamente a la comunidad de los Corintios, 2 Corintios 11, versículos 13 y 15, les dijo: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ay, sí que hay cantidad hoy en día de esto, hermanos. Qué peligro y qué difícil hay veces discernir su mensaje, lo que ellos están diciendo. Si es una profecía que viene del Señor, y si es un mensaje predicado proféticamente, porque la palabra se explica como un mensaje profético, si es un mensaje dado de un don que es para como habla Corintios, un don debe de estar enmarcado en esas tres características, si esto es una profecía del Señor. La profecía debe estar enmarcada, como dice Corintios, para exhortar. Si es una palabra de Dios, exhorta, llama al arrepentimiento, llama a tomar una decisión con Dios, llama a la santidad. el mayor profeta de todos nosotros, ¿cómo comenzó su mensaje? Arrepentíos. Así comenzó Juan el Bautista y así comienza Jesús. Arrepiéntanse, cambien de vida. Los falsos profetas hoy solamente van a masajear el alma. Terapias, siéntase chévere, bacano, sea multimillonario. Siembre y vuélvase multimillonario. Y mire lo que Pablo alertó a esta comunidad. Filipenses 3, versículo 17 al 19, hablando de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, falsos profetas. Hermanos, sed imitadores de mí. Y mirad los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos. Oiga, esos andan por ahí porque ellos no se sujetan a nada. Por ahí andan muchos. De los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo, ¿cómo? Llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será su perdición, cuyo Dios es ¿cuál? El vientre. Y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan ¿en qué? En lo terrenal. Alguien decía, un mensaje que no lleve la cruz de Cristo en el centro es un falso mensaje. Mucho cuidado con eso. Porque si es un mensaje de Dios, tiene que llevar la cruz. Y la cruz es un llamado al arrepentimiento. Vaya a ver si por allá le están hablando en esos programas. Si te llaman al arrepentimiento, te llaman a un cambio de vida, te llaman a vivir una vida en santidad. No, la cruz tiene que ir de centro. Pero esta gente solamente piensa en lo terrenal. Llenemos nuestros bancos, hagamos inversiones. En esos días el programa de la CNN o uno de esos tipos, una casa de 10 millones de dólares y jet privado. Soplan y tumban a todo el mundo y después así dormiditos pase la plata para engordar los bancos de ellos y para llenarse de poder económico. Mis queridos hermanos, el Señor sí nos habló del el máximo profeta. Él sí nos habló del dinero. ¿Y qué nos habló del dinero? Al joven rico, ¿qué le dijo? Entréguelo y compártalo con los necesitados. Bueno, ese profeta no me gusta. ¿Sí o no? El profeta no me gusta. ¿Me gusta cuál? Ve y te vuelves más multimillonario. Suéltelo. No hagan tesoros en la tierra. Hagan tesoros en el cielo. Acuérdense de la viuda, del huérfano y el necesitado. Ese tipo de profeta hoy no se predica ya. Desapareció. Hoy desapareció. Nuestro mismo Jesús, el máximo profeta, así nos habló. Aprendan de mí. Mi reino no es de este mundo. Lo que Dios le ha dado para que lo invierta para el reino de Dios, para que sirva a los demás, para que toque vidas aquí en la tierra. Hagan así tesoros en el cielo. Mis queridos hermanos, nosotros acá oramos que lo que usted entregue para la casa del Señor, para la inversión, para su reino, para el reino de Dios, no es que entregue usted su vida. Eso es lo que más Dios quiere. Eso es lo que más Dios quiere. Una vida ordenada, una vida consagrada para Dios, que como resultado da para el reino de Dios. Y que Dios nos guarde aquí como iglesia, que el banco se llene acá y nos olvidemos del hermano que sufre, del necesitado. Nosotros tenemos aquí tres razones, tres formas de invertir los diezmos y las ofrendas. Buscamos que los levitas, los que sirven al Señor, tengan como es digno, como dice la Biblia, que todo aquel que le instruye en la palabra, usted le retribuya a esa persona que le instruye. No pondrás bozal al buey que trilla. El obrero es digno de su salario. Pero nosotros buscamos también que se invierta en el mantenimiento de la casa del Señor. Y buscamos invertir en hermanos necesitados, en proyectos, en ministerios, invertir en gente que sufre y necesita, invertir en la familia del Señor. Eso debe ser la distribución bíblica de un dinero, no para comprar territorios, propiedades en todos los lugares a nombre de los pastores y llenarse de dinero y de toda esa cantidad de cosas. Eso yo no lo voy a hacer, y que Dios guarde mi corazón, y no lo vamos a hacer aquí en esta iglesia. Porque nosotros no estamos detrás de su chequera ni de su dinero. Nosotros estamos detrás de que usted consagre su vida en santidad para Dios. Y al consagrarla, usted consagra todo para Dios. Todo para Dios. Eso es. Eso es lo que nosotros aquí buscamos. Y Dios nos guarde y nos proteja. Mis queridos hermanos, los profetas, los falsos profetas, tienen esa gran capacidad de engañarte. Y una de las sectas que más está creciendo en el mundo en este momento es la iglesia creciendo en gracia. No está la cruz, puro estómago. Y el tipo se llama el 666, él dice que él es el verdadero Mesías. Y crece así en el mundo. Ahora usted dice, ¿cómo es posible que hoy en día están creciendo tantas sectas? Esta secta de la profecía. Aquí ahora en el primer culto alguien me dijo, uy pastor, siquiera me lo dijo porque yo también voy allá. Y esa secta que está creciendo demasiado, en todo el mundo ya se están creciendo demasiado, tienen una capacidad, porque hay un espíritu de adivinación, y lo digo porque aquí han llegado varios que me han dicho lo que les dicen allá. Y si usted vaya allá, ojalá no vaya. Se me queda de pronto. Pero tú llegas allá y inmediatamente al oído, ¿qué le dicen? Se la está jugando su señora. Y se da cuenta que es verdad. Ay, el Señor me habló. El Señor me reveló. Te vas a ganar el chance. Y se lo gana. Uy, mire ese silencio tan brutal, ¿verdad, pastor? Pastor, ¿verdad? Se lo gana. Porque opera un espíritu de adivinación. Una de las marcas distintivas del falso profeta es que no usa la escritura. Lo que dice no tiene un sustento bíblico. Por lo regular ellos se mueven con este lenguaje: el Señor me dice. Y si el Señor te dijo, ahora ¿cómo lo cuestiona? Como el muchacho que vino y le dijo a la muchacha: el Señor me ha revelado que usted debe de dormir conmigo. Pasó acá, recién comenzando la iglesia. El Señor, el pelado fue donde la muchacha, el Señor le mostró eso. Y la muchacha, pues sí es revelación de Dios. Sí es profético. Pues hagámosle juicio, ¿cierto? Entonces, hermanos, por lo regular ellos hablan de que ellos son como místicos, ¿no? Hay veces uno, en estos días yo veía en la televisión a una de esas personas y entra en un así, y entra, nadie lo puede tocar ni mirar, y se sienta. Entonces alguien preguntó, ¿por qué así, no? Como tan, ¿no? ¿Qué tal yo entrando así, hermano? Y pues el tipo entró, entonces le preguntaron, ¿por qué el tipo así? No, como que hay algo de, nadie se puede arrimar, temor, respeto, reverencia, susto. Digo, es que él entra y Dios le está dando mensajes. Entonces no se puede interrumpir. Ellos agarran por los extraterrestres que uno no puede agarrar, hermano. Le están dando un mensaje. Y por lo regular el Señor me muestra que me debe entregar su tierra, entregar su billetera. Ay, hermanos, Dios nos guarde y Dios guarde mi vida, hermanos. Dios nos guarde como predicadores y Dios me guarde aquí en esta iglesia. Y Dios nos proteja de caer en este engaño del diablo que está engañando a tantas personas, cuyo vientre solo piensa lo terrenal y su Dios es el vientre. Terrible. Mire lo que dijo Pedro. Pedro alertó tremendamente. Es que la escritura está llena de esas alertas. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Por eso es que si usted no conoce la Biblia, le van a engañar a usted. Y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Y sabe qué es lo triste? Que muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Y por qué? Avaricia, avaricia hará mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo, y vamos a parar ahí, el Señor dice: mira, si el Señor no perdonó en estas generaciones, estos falsos profetas, y ese es todo el texto que lo puede leer usted más adelante. Mis queridos hermanos, usted sabe que está frente a un profeta de Dios, porque te habla la palabra, porque te lleva al arrepentimiento, porque esa palabra trae paz a tu vida, porque edificó tu hogar, trajo bendición integral en tu vida. Uno sabe que es una palabra de Dios que trae paz a mi alma, me bendice en todas las áreas, porque esa fue la intención de Dios. No es una palabra que uno, después de que se despierta, dice: hola, como que me tumbaron. ¿En qué me metí, no? Como me decía un pobre señora en Medellín, que hablaron de eso de la siembra y que entregaran todo y que entreguen y entreguen y entreguen. Y eso pasó una vez acá, ese tipo, uno de esos tipos que salen allá. Se le llevó hasta las botas de unos trabajadores campesinos. Entregaron las boticas, entregaron todo, hermano, que es la siembra. Y resulta que en Medellín, estaba yo en Medellín cuando la señora y el tipo, no, hermano, ¿cómo le parece? El tipo vino y con un poder tan brutal entregamos todo. Y yo estaba pagando mi moto con la que trabajaba. La había sacado a crédito, la entregaron. Y yo, hermano, no me di cuenta, como que me tumbaron. La entregué. Entregó la moto. Y hermano, me quedé sin trabajo y con la deuda de la moto. ¿Y sabe qué fue lo más tenaz? Que al mes vi al hijo del pastor administrando la bendición, montado en la moto. ¿Ah? Como que me desplumaron, ¿verdad? Ay, hermanos, ¿no bendicen ustedes al Señor que nuestro Cristo Jesús no es así? Él no es así. Él solamente quiere bendecirte con todo. Su intención es bendecirte. Usted no da para que te dé, da en gratitud por lo que te dio. Es muy distinto, es muy distinto. El negocio y el mercantilismo es: dé para que te dé. No. Eso es mercantilismo. Doy en gratitud y en adoración por lo bueno que Él ha sido conmigo. Por eso doy de mi vida, de mi tiempo y de lo que soy, como cantamos en la canción, esclavos por amor, entregamos por amor. Hermanos queridos, Dios nos guarde, porque los días van a ser cada vez más difíciles, más falsos profetas, la gente correrá de un lado para otro. Mira, allí está el milagro, allí profetizan, vayan para acá, métanse acá. Y la gente que anda así, de grupo en grupo, que no tiene claridad, ni discernimiento bíblico, ni norte, van a ser engañados. Pero quiero decirle una cosa: no solamente engañados acá, te pueden llevar al infierno. La intención del diablo es que se condene usted, que se mete en una herejía, en un error. Y quiero alertarles con un texto que es asustador, no lo tengo acá, pero Corintios dice: por esto Dios les envía espíritu de error y de engaño, para que crean en la mentira, ya que no quisieron creer a la verdad. El que rechaza la verdad un día queda en manos de un falso profeta, de un falso maestro. Y ahí sí, no puede salir de eso. Despreciaron estudiar la palabra, despreciaron ser formados, despreciaron sujetarse a unas autoridades espirituales, despreciaron todo, terminan enredados, terminan en sectas, terminan en un problema muy tremendo. Judas alertó, para terminar en esto, que dice: estos son murmuradores, creyosos. Judas es el bueno, ¿no? Para que sepa. Judas son, estos son murmuradores, creyosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas. ¿Para qué? Para sacar provecho. En una iglesia acá llegó un tipo de esos y le dijo: les voy a traer una donación multimillonaria. No, le abrieron todo, le entregaron la iglesia. Y la donación multimillonaria se la llevó, fue él de la iglesia. Les hizo el daño más brutal. Hablan cosas infladas. Adulan a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían: en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Esos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, ¿qué? Convénzalos. A otros, sálvelos, arrebatándolos del fuego. Y a otros, tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. A estas personas yo ni me acerco. De estos ni me meto. Y así estos hombres, profetas, así fueron los profetas. Fueron profetas de la talla de Jesús, que nos llamaron al arrepentimiento, nos llamaron a vivir una vida en santidad, a cuidarnos, a no ser engañados por todas las formas como Satanás está usando para destruir: el internet, la música, la pornografía, los falsos maestros, las falsas sectas, tantos enredos para que usted termine engañado y termine entregando su alma al diablo, destruyendo su vida, la bendición de Dios, termine quién sabe en que usted pueda terminar. La serpiente me engañó y comí. Vamos a orar por un momentico antes de terminar. Y quisiera animar a personas que saben que Satanás los está engañando y que deben de salir de donde están a tiempo, que es momento de cortar donde está. Si hay alguna área de su vida en la cual sabe que Satanás le está tendiendo una trampa y lo está engañando, está jugando con el pecado, jugando con cosas que no debe de jugar. Tal vez su vida, mi querido hermano, se cree como un niño que se la sabe toda, pero le falta discernimiento y sabiduría y comprensión espiritual. Si usted por un momento quiere venir al altar y decirle: Señor, yo quiero que me liberes de esto. Hay algo que no está correcto lo que yo estoy haciendo. O ahí donde estás, quiere postrar por un momento y decirle: Señor, dame sabiduría y revelación espiritual. Estoy haciendo cosas que no debo de hacer, metiéndome donde no me debo de meter. El diablo me está engañando. Te está engañando en su mente y en su corazón. Te está diciendo que no hay consecuencias. O te ha engañado diciendo que ya sabes toda la Biblia. No necesita entrenamiento de nadie. No necesita consejo de nadie. Que ya sabe todo. Tal vez sea la hora de usted mismo orar al Señor y decirle: Señor, tenga misericordia de mí. Guárdanos, Padre, en estos últimos tiempos. Guárdame a mí como pastor de esta iglesia. Protégeme, Señor. de escuchar voces equivocadas, voces erradas, y enseñar herejías destructoras. Guarda a los maestros de escuela dominical que enseñan a nuestros hijos. Guarda a los que enseñan los cursos de capacitación acá. Protégenos a todos de desviarnos de la verdad. Padre, yo pido que nos guardes a todos. Son días tan difíciles. Y llegan estos hombres con tanto poder, poder espiritual, que pueden manipular profundamente el alma de las personas. Y miles y miles y miles están yendo al infierno siguiendo estas corrientes diabólicas. Yo pido, Señor, para que nos dé sabiduría y discernimiento espiritual a todos los que estamos acá, que abra los ojos de nuestro entendimiento, que nos proteja de todo engaño del diablo. Aún con lo que Dios le da, no se deje engañar por el diablo. Padre, si tú me llenas la barca, es para quedar postrado en arrepentimiento y buscar la santidad, que mi vida pueda ser consagrada para ti. Oremos al Señor juntos, mi querido hermano, por sabiduría y revelación y conocimiento espiritual, y que Dios nos guarde de estos días finales. Como dice la Biblia, Satanás se ha soltado porque le falta poco tiempo, y ha venido a engañar, y el medio que está usando, el medio religioso. Señor, guárdanos a todos, protégenos y protege esta iglesia. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús.